Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul. Este es el siervo fiel y prudente, a quien el Señor puso al frente de su familia. Oremos. Dios Todopoderoso, que pusiste bajo la fiel custodia de San José los comienzos de la salvación humana, te pedimos que, por su intercesión, pueda tu Iglesia llevarla siempre a su plenitud. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, el Señor le habló al profeta Natán y le dijo: Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto: cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Él me construirá una casa y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 88. Su descendencia perdurará eternamente. Su descendencia perdurará eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna. Pues el Señor ha dicho: Mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Su descendencia perdurará eternamente. Un juramento hice a David, mi servidor. Una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Su descendencia perdurará eternamente. Él me podrá decir: Tú eres mi padre, el Dios que me protege y que me salva. Yo jamás le retiraré mi amor ni violaré el juramento que le hice. Su descendencia perdurará eternamente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes, de que ellos heredarían el mundo, no dependía de la observancia de la ley, sino de la justificación obtenida mediante la fe. En esta forma, por medio de la fe, que es gratuita, queda asegurada la promesa para todos sus descendientes, no sólo para aquellos que cumplen la ley, sino también para todos los que tienen la fe de Abraham. Entonces, él es padre de todos nosotros. Como dice la Escritura: Te he constituido padre de todos los pueblos. Así pues, Abraham es nuestro padre delante de aquel Dios en quien creyó, y que da la vida a los muertos, y llama a la existencia las cosas que todavía no existen. Él, esperando contra toda esperanza, creyó que habría de ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido. Así de numerosa será tu descendencia. Por eso, Dios le acreditó esta fe como justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Dichosos los que viven en tu casa. Siempre, Señor, te alabarán. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos, ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea en la solemnidad de San José, esposo de la Virgen María. Aleluya. Un saludo para ustedes, hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Hoy, aún en medio de la cuaresma, de esa seriedad, de un mundo pues que vive pandemias, vive guerras, alto costo de la vida, nuestra iglesia se ilumina, se alegra por la solemnidad de San José. Este hombre justo, este santo varón, como se dice, ¿no?, que en todo momento fue fiel al Señor y fue el padre adoptivo de Cristo y esposo de la Virgen María, para que su vida nos infunda siempre esperanza en el camino. Decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Importantísima esta luz de fiesta, esta luz de esperanza en medio de la cuaresma. Ciertamente celebramos, ustedes se recuerdan, hasta el año pasado, pues ese año josefino que el Papa Francisco nos regaló de manera tan excelente, ¿no? Y queremos hoy recordar a San José iluminados por la palabra de Dios. San José, Yosaf, quiere decir Dios reúne, ¿verdad? Y esto nos recuerda que el primer José, aquel José de Egipto, en Génesis capítulo 40 se cuenta que cuando la gente tenía hambre, iban con el faraón y el faraón decía, vayan con José. Y bueno, José es la figura del hombre elegido por Dios por su justicia, por su humildad, por su, hermanos, esfuerzo y perseverancia en la dificultad. ¿Qué hizo José en su vida porque el Señor lo eligió? Bueno, para darle a Jesús una paternidad jurídica, porque estaba escrito que Cristo nacería de la tribu de David. María no era de la tribu de David, posiblemente de la tribu de Leví, no tiene mucha certeza, ¿no? Pero José, por eso dice, hoy el profeta Natán le dice a David, tu siervo, yo te engrandeceré y te daré un hijo, sangre de tu sangre, él me construirá la casa, él será para mí un hijo, yo seré para él un padre. Ya en el Antiguo Testamento se prefiguraba este nacimiento de Cristo, de la familia de David. Pero no hubiera sido posible esa paternidad, queridos hermanos, si nosotros no tenemos en cuenta la actitud de José. La actitud de José es una actitud verdaderamente de confianza en Dios. Cuando ve que María está esperando, había la posibilidad de repudiarla, porque ya estaban casados jurídicamente, aunque nunca convivieron, ¿verdad? Entonces él decide rechazarla, pero hace caso a lo que Dios le dice en sueños. Mira, ese hijo viene del Espíritu Santo, es el Hijo de Dios. ¿Cuántas veces nosotros sentimos que Dios nos está indicando el camino a través de la palabra, a través de la iglesia, y decimos, va, son imaginaciones? Lo que importa es lo que me dicen mis amigos, lo que me dice el mundo, lo que me dicen los demás. Dios nos propone caminos diferentes. Entonces, esta es la grandeza de José, la grandeza de hombre de fe. Por eso dice ya en la carta a los romanos, ¿verdad?, que es como Abraham. Abraham creyó, creyó y es nuestro padre en la fe. Abraham es el padre en la fe y José también es un padre en la fe. Claro, María lo es también. Pero la fe de lo sencillo, la fe que no pide pruebas, ¿no? De San José decía el Papa Francisco tantas hermosas cosas, sobre todo su perseverancia, su creatividad. Él estuvo fiel a Dios en el buen tiempo y en el mal tiempo, y casi siempre tocó mal tiempo, huir con ese niño, ver cómo lo mantenía, qué decía la gente, el niño no se parece a ti, en fin. Bueno, tantas cosas que el patriarca San José da ejemplo a todo padre de familia. Porque la paternidad no es solamente la física, este es un hecho fundamental, es también la paternidad espiritual, la conducción del hijo, la conducción de la familia. Es el patrón de las familias, porque la protegió a esta familia prácticamente sin que fuera su familia. Modelo de amor, modelo de entrega y patrono del trabajo. Preparémonos pues a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros tenemos una fe fuerte como la de José? Él pudo haber hecho valer su derecho, ¿no? Él quería tener sus hijos, él tenía todo el derecho, pero acogió a este Hijo de Dios por fe. Por fe nosotros también acogemos lo que Dios nos pide, o estamos pidiendo recompensas, estamos pidiendo pruebas. Y la segunda pregunta es, ¿tenemos nosotros pues esta humildad de San José? Porque en la Biblia este hombre no dijo nunca una palabra, era un hombre sencillo, no porque no podía hablar, ¿verdad? Pero él dejaba que resonara más bien la palabra de Dios. Cuando el niño se perdió en el templo, ni siquiera él fue el que llamó la atención al niño, fue María, que era su madre, y él lo sabía muy bien, ¿verdad? No era hijo suyo. ¿Tenemos esta humildad de San José en familia? ¿O la familia es un lugar de protagonismos, de discusiones? ¿Tenemos este amor al trabajo que tenía San José, que con sus manos humildes dio de comer a ese niño, que era el Hijo de Dios? Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos a Cristo, el hijo adoptivo de José, y le decimos, oh Cristo, quiso el Padre escoger a un hombre humilde para que fuera tu Padre adoptivo en la tierra. Bendice, Señor, a todos los padres de familia que realmente toman a fondo su paternidad y a las madres también su maternidad. Que no haya hijos sin padre, y que no haya hijos maltratados por sus padres, que como sin duda decía José, te encamine por la voluntad del Padre, como tú decías en el templo, tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. Y bendice de modo especial a todos aquellos que son padres trabajadores, en este tiempo difícil de la pandemia, de sus consecuencias, cuánto no han perdido su trabajo y buscan con qué mantener a sus hijos. Dales el Espíritu Santo para que en todo momento puedan salir adelante, confiados en ti, confiados en tu palabra. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. Hoy en la contemplación, en esta maravillosa solemnidad de San José, se nos propone el Salmo 88 que dice, su descendencia perdurará eternamente. Su descendencia perdurará eternamente. ¿Y esto pues a qué se refiere? Se refiere a que José pues podemos decir que es el padre de Cristo y es también una especie de padre de la Iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque con su ejemplo de una paternidad no física, sino espiritual, pues tiene esta descendencia, diríamos, de creyentes. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a José que está despertando del sueño, como Papa Francisco ama tanto decir San José, que tiene ya, está soñando, la imagen preferida de Papa Francisco, ¿no? Está despertando del sueño y está decidido a hacer lo que Dios le pide, no lo que le pide la conveniencia, no lo que le dicta el temor al mundo, sino hacer lo que Dios le pide para el beneficio de la madre y del hijo. Entrando en ese silencio de la contemplación, decimos una vez más, su descendencia perdurará eternamente. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos proponernos, ante todo, hacer mucha oración. La cuaresma es un tiempo de conversión de tantos José, o que pudieron haber sido José, pero han abandonado a su familia. Hoy día ustedes saben que hasta el matrimonio está trastocado, personas del mismo sexo. Es una situación difícil la que está pasando el mundo en el tema de la familia, en el tema del matrimonio. Pedir mucho para que San José, así como él custodió su familia, sean custodiadas las familias realmente por aquellos que las aman. En segundo lugar, pues también nosotros, hermanos, en este tiempo de cuaresma, como hacía José, tomar en serio la voluntad de Dios. No es un sueño, no es una imaginación. Dios te está pidiendo que dejes el mal y hagas el bien. Hacer el mal parece lo más fácil, hacer el bien parece difícil. Escojamos aquello que Dios nos indica. Oh San José, bendice a las familias. Bendice especialmente a los padres de familia, a los trabajadores. Bendice a los migrantes, porque tú conociste lo que era ser migrante en la tierra de Egipto. Por tu intercesión, que podamos vivir esta cuaresma camino de la Pascua. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina. A cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.